Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias a Dios es sábado, sábado 11 de marzo. Ya se acerca la Semana Santa. Bueno, falta un mes casi para Semana Santa, pero hay que estar preparados porque ahí en el calor, fin de semana crioterapéutico, recuérdelo, arriba de 36 grados, hielera forzosa en el automóvil o donde, hasta en la bicicleta o hasta caminando, póngale rueditas. Sí, para donde usted quiera que vaya, no cargue hielera, es la recomendación de Fórmula en los Negocios, la crioterapia, que esto fue comprobado científicamente. Aquí estuvo un doctor que dijo que la crioterapia existe y tiene sus métodos científicos. Alarga la vida. Nosotros nomás agregamos la hielera en ese sistema de crioterapéutico. Pero quédese con nosotros aquí en Fórmula de los Negocios. Tenemos un programa, como siempre, de fin de semana con grandes invitados. Hoy nos toca platicar con el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y Laura Alcalá, que nos acompaña aquí en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y esperando pues que tengan un excelente fin de semana. Váyase a los cenotes, váyase a la playa, váyase a las zonas arqueológicas, váyase a comer a algún pueblito cercano. Tantas cosas que podemos hacer aquí en el estado de Yucatán para disfrutar el fin de semana y también para activar la economía pues de los alrededores, ¿no? Así que pues los invitamos a pasear, salga de su casa, salga de la monotonía, salga de las plazas comerciales que siempre todos están allá metidos. Pero bueno, un gusto saludarles y esperando que tengan este bonito fin de semana y aquí siempre en Fórmula en los Negocios con temas muy interesantes, Robert. Gracias, Laura. Bienvenida. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, mi querido Roberto. Laurita, buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí, como siempre, con mucho, mucho gusto de estar con ustedes. Y bueno, un saludo a toda la audiencia también. Oye, ¿cómo va Control Odontológico? Gracias. Ya estamos en el... acabando el primer trimestre, ¿no? Sí, qué bárbaro, se está yendo el año rapidísimo también. Gracias a Dios, muy bien, con mucho trabajo, muy contentos de cómo va jalando el año. Yo espero que vaya consolidándose y creciendo aún más, porque realmente vamos bastante, bastante bien. Oye, qué bueno, el efecto Trump no te ha llegado todavía a pegar con tus pacientes. Fíjate, ¿no? Que no, yo creo que lo que sí nos ha pegado un poco es para todas las gentes que trabajamos con materiales de importación. Ah, claro. La situación del dólar, pues sí, por supuesto, ha hecho que se incremente mucho el costo de los productos de calidad y a veces no es solamente el incremento, sino que no los puedes encontrar porque a lo mejor los proveedores especulan con ellos o no se los surten ellos mismos también oportunamente y luego nosotros andamos batallando, pero gracias a Dios de una u otra forma estamos recibiendo todas protegido. Las cosas. Bueno, sé que tienes tus dolaritos, doctor. ojalá no, gracias a Dios tenemos una muy muy muy buena clientela que es la que nos protege a nosotros siempre. Oye, ¿y a tus clientes que vienen del extranjero les cobras en dólares o en euros? Bueno, no. A nuestros clientes les cobramos en pesos mexicanos, nuestros clientes del extranjero. Que eso finalmente es una ventaja para ellos. Por supuesto, ellos al venir para acá y al tener ahorita la paridad de cambio casi 20 por uno, pues por supuesto que les es muy atractivo porque les ofrecemos los mismos servicios y con las mismas técnicas y los mismos materiales a un precio pues que a ellos les sale su paseo y su tratamiento prácticamente mucho más barato del costo que ellos tendrían en su ciudad de origen. Oye, pues qué interesante, doctor, y qué bueno que Control Odontológico, pues el efecto Trump no está pasando. Ando haciendo esa pregunta a todos los empresarios para medirle el agua a los camotes para ver cómo está la imagen de Trump. ¿A ti qué opinas de Donald Trump? Yo creo que la situación ahora con Trump en cuestión de la paridad peso dólar, que vuelvo a comentarlo, creo que es bastante favorable para el turismo en nuestro país. Es peor el problema de inseguridad. Yo creo que a nuestro país le ha pegado más en cuestión del turismo la situación de la inseguridad, más que la situación de Trump. Por supuesto que Trump tiene mucho que ver, pero en otros aspectos. Yo creo que en el aspecto turístico la gente va a seguir viniendo, sí, claro, a pasarse aquí unas vacaciones espléndidas, a disfrutar de lo bello que es nuestro país, de lo bello que es nuestro estado, y definitivamente eso no creo que sea tan que afecte tanto la situación la turística. Situación. Sí. Pues ahí tiene usted, importante la reflexión del doctor. Si usted tiene algún padecimiento, bueno, no. Cuando tenga que hacerse su revisión bucal, vaya con el doctor. Bueno, simplemente, gracias. Simplemente yo considero que el mejor tratamiento es la prevención, el que nos visiten, el que vayan con nosotros y que les hagamos su cita de control y limpieza, nos va a permitir poderles ayudar de manera oportuna para poder solucionar algún problema que tengan o evitar que tengan problemas. Pues ahí tiene usted. Laura, interesante el tema de hoy, ¿no? 10 verdades fundamentales que tenemos a olvidar. Aunque, bueno, nosotros como coaches, hablar de la verdad, pues es un poco... relativo. Exactamente, relativo, ¿no? Porque cada quien puede tener su verdad. Claro. De hecho, cada quien tiene su verdad. Así es, Robert, es un poquito delicada la palabra verdad en cuanto pues a su significado, porque tu verdad y la mía no son las mismas. Yo la quisiera verdad... que fuera la misma, claro. Porque por eso me andan sonando, man. Algunas verdades pueden ser las mismas. Hay que sincronizar esas verdades, ¿no? Así es. Sin embargo, pues aquí, pues ahorita lo que nos vamos a referir de esas 10 verdades fundamentales que tendemos a olvidar, pues son, digamos, 10 situaciones o pues vivencias o realidades que muchas veces vivimos que tendemos a olvidar, ¿no? Y bueno, una de ellas, por ejemplo, estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Este es un... yo más que nada le llamaría... Una práctica, un hábito que hay en muchas cosas, ¿no? Exacto. O también, pues, creemos o estamos en... Es más bien una creencia. Esa creencia de que si estoy ocupado, es porque soy productivo, porque soy importante, porque estoy trabajando, porque estoy cumpliendo, porque estoy haciendo lo que tengo que hacer y le demuestro a mi familia que estoy ocupado, ¿no? Entonces, muchas veces tendemos... Como tú comprenderás... Oye, vamos a tal lado, no estoy ocupada. No es cierto. Laurita es muy productiva. Ay, eso iba yo a decir, sí. No cae en el estar nada más ocupado. Claro. Entonces aquí, pues, es una reflexión de que, pues, el estar ocupado no realmente significa que seas productivo. Entonces vamos y bueno, a... más ahora que ya no depende de la actividad el que estés ocupado, digo, al menos que hagas cosas manuales o operativas, pero no dependen del movimiento ni de la actividad, dependen de lo concentrado que estés, porque hoy vivimos en la época de la información y pues eso nos lleva a productividad de diferente manera, ¿no? Yo creo que puedes confundir de repente el término, porque puedes estar entretenido, mas no productivo. Puedes tú estar productivo, pero debemos de aprovechar realmente el tiempo para avanzar y tener y hacer las cosas poniendo nosotros metas y consiguiéndolas diariamente, no nada más poniéndonos a hacer lo mismo sin que sea diferente. El perro que se quiere morder la cola, ¿no? Buscará muchas maneras. Así es. Pero finalmente termina haciendo lo mismo. Y creo que mencionaste algo muy importante, que es hacer eficiente el tiempo cuando realizamos nuestras actividades, ¿no? Efectivamente. Que ese sería uno. Pues amigos, de esto les vamos a estar platicando aquí en el programa del día de hoy. Quédese, ya ve que pues, es fin de semana, relájese, haga lo que quiera, pero disfrute su fin de semana. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana caluroso, aunque todavía no llega el calor que nos va a caer en mayo, junio, que va a estar caliente el asunto, pero por lo pronto siga disfrutando el fin de semana. Váyase a la playa, que tenemos la fortuna de tener tan cerca la playita aquí en Progreso, en Chuchulú. En verdad, tantos lugares nosotros hemos recorrido, pues no toda, pero la Riviera Yucateca se está poniendo verdaderamente hermosa, así es de que tenemos muchos lugares a donde ir. Antes de continuar con el tema, nuestros invitados y el programa, déjeme darle una recomendación. ¿Ya fueron, amigos, a la Ceiba de la Xtabay? ¿Ya fuiste a comer, doctor, a la Ceiba de la Xtabay? No, pero voy a ir. ¿Qué pasó, compadre? Ya. A comer mi queso relleno. Queso relleno. Miren, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Nuestra especialidad son los platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a la receta tradicional. Claro, el chef le pone unos toques ahí de la cocina contemporánea, pero déjeme decirle, nosotros ya somos fanáticos de la comida yucateca en Ceiba del Xtabay. Mire, el fin de semana puede usted disfrutar de dos opciones: el buffet para desayunar en la mañana de 8 a 12, y mira, con un lechón calientito, una cochinita o un caldito de marisco, si vas medio dañador. Una pancita, ¿cómo le llaman? Un mondongo. El mondongo. Así es de que vaya usted a disfrutar las especialidades de el buffet de 8 a 12 en el desayuno, y el almuerzo de 1 a 5 p.m. ahora el fin de semana en Ceiba de la Xtabay. Y déjeme decirle algo, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo. Wow. Bien fría. Y tiene que ser Montejo, por favor, porque ya pronto va a estar la cervecería yucateca distribuyendo las Montejo, que ya van a ser hechas otra vez aquí en Yucatán. Así. Qué bueno. Ahora, ¿y en dónde está la Ceiba del Xtabay? Ahí te va la dirección. Estamos en calle 33 Diagonal, 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono de Itzibná, a 200 metros de la glorieta de la Xtabay. O sea, te llegas a la glorieta de la Xtabay, te ubicas donde está la Macroplaza, enfrente de Electra, ahí está el restaurante. Le vamos a mandar una factura Electra, ¿no? Ahí está la, la glorieta de la esta, en Macro Plaza. Métase a su página www.ceibadelaxtabay.com y verá de lo que le platico. Pero bueno, me acompañan aquí en el programa Laura Alcalá y el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos hablando de este tema importantísimo que tiene que ver con ¿cuáles son los...? Las 10 verdades fundamentales que tendemos a olvidar. Y fíjate, Robert, que es sorprendente la facilidad con la que perdemos de vista pues las cosas importantes de la vida, ¿no? Muchas veces las agendas pues están a reventar, la rutina semanal pues tiende a que todos nos pongamos en piloto automático. Y eso es una cuestión natural del ser humano. Cuando bien aprendimos algo, ya lo hacemos de manera automática. Rutinaria. Exacto. Entonces, muchas veces, y de veras, esto es impresionante cuando lo observamos a detención. Si tú te fijas, Cuando le llamas a cierta persona, por ejemplo, a una tía, a tu mamá, a un hermano, a una amistad, generalmente le acabas llamando el mismo día a la misma hora. Es impresionante. Y lo hacemos de manera automática, no decidimos que hoy es jueves, hoy me toca llamarle a fulanito, ¿no? No estás verdaderamente consciente. Simplemente por ser jueves, porque se está acercando el fin de semana, algo en tu organismo te dice, le voy a hablar a ver qué va a hacer en la noche para salir, ¿no? O algo así. Así es. Entonces, esa rutina que traemos tan es así que, por ejemplo, el ejemplo más vívido que tenemos a la mano es cuando manejamos y llegamos a nuestro destino. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que cuando llegamos al destino no recordamos por dónde pasamos, qué hicimos? Es más, incluso cuando tomamos esa ruta y realmente estamos yendo a otro lado, cuando nos damos cuenta y llegamos al destino que siempre vamos y realmente ibas a otro lado, ¿no? Sí. Es lo mismo cuando decimos es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, pues sí, también. Pues sí, es que todo tu ser. Oye, es viernes y luego me da sed. Bueno, pues carga con tu hielera. El sábado la hielera. Pero aquí ese detalle, y de hecho hay un libro por ahí, Emociones que Matan, muy bueno, que se los recomiendo. Ahorita no recuerdo al autor, pero él es un científico autor, en donde ya a través de estudios demuestran que todas las células en nuestros cuerpos, en nuestro cuerpo, tienen memoria. Tan es así cuando hay un trasplante de órganos entre personas, la persona que recibe ese nuevo órgano también pues empieza a tener los antojos que tenía la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ya me estoy desviando un poquito, pero aquí ese hecho de que nos vamos en piloto automático es real y sucede en muchas formas. Sucede incluso con nuestro estado de ánimo, en cuanto al día, en cuanto al trabajo, en cuanto a la oficina a la que vamos o la actividad que vamos a hacer. Por ejemplo, si no te gusta ir al banco, ya sin darte cuenta ya te pones de malas desde ponerte en la fila en el banco, ¿no? Así es. Pero hay que tratar de estar contento siempre, ¿no, Laurita? Te pones de buenas porque vas de shopping, ¿no? Bueno, claro, ¿no? Lo importante es darte cuenta cuando estás en el automático. Claro, ¿no? O te vas de buenas cuando te pones en automático de buenas cuando sabes que vas a salir en la noche, claro, toda la claro. cosa, ¿no? Entonces, aunque yo conozco que algunas mujeres como que siempre están en el automático de malas, ¿no? Cuchillito de palo. Esto me lleva a otra de las reflexiones aquí que dice: un gran éxito suele ir precedido de un fracaso. Y entonces, diciendo lo que dices tú, cuando tienes un fracaso, una caída, algo que te sucede que no te gusta, le llamamos quiebre. Y eso te hace entrar en conciencia, y por eso cuando tienes un gran fracaso en los negocios, generalmente viene precedido de un éxito, porque el fracaso hace que te concentres, te enfoques, y no quieres ver el éxito. No quieres que te vuelva a suceder ese fracaso. Exactamente. Entonces tratas de cambiar. Sales del piloto automático. Así es. Y a veces eso se nos olvida. Porque nosotros en esta cultura mexicana, bueno, cultura occidental principalmente, pero en México somos mucho a castigar al que se equivoca. Y entonces hasta lo niegas. Cuando te equivocas, lo niegas. Y entonces te estás negando la oportunidad de encontrar el éxito. Es que acuérdate que tú puedes hacer muchas cosas muy buenas toda tu vida y por una cosa mala que hiciste, por esa te critican mucho más. Sí, en esta sociedad mexicana. Así es. Entonces, matas un perro y ya te dicen mataperros. Exacto. Entonces, por supuesto que debemos de tomar ese tipo de fracasos muy en cuenta para poder evitar hacerlos, y por eso es por eso que luego se consiguen los éxitos, ¿no? Porque cambiamos nuestro sistema o nuestra forma de hacerlos. Fíjense, amigos, los mayores logros suelen llegar cuando más atascado y frustrado se siente uno. Ese fue el caso del que escribe de su empresa Talent Smart, que escribe, fíjense, Travis Bradley, que escribió este artículo, él escribe esto en el World Economic Forum, en el portal. Y yo creo que sí es interesante. Amigos, aquí no nos debe de dar vergüenza el que usted haya fracasado o que haya quebrado algún negocio. Hay que buscarle el aprendizaje. Claro. ¿No? Y de eso, pues, de eso está lleno. Yo le puedo asegurar, seguiremos cometiendo errores. O sea, yo no conozco ningún ser humano que no haya cometido un error. Que no haya cometido errores. Todos. Bueno, los que están 3 metros bajo tierra, quizá esos ya no cometen errores, ¿no? Pero sí cometieron errores. No, bueno, claro. Si usted entierra a alguien que no quiere, entiérrelo boca abajo. Porque por si se quiere salir, para que se vaya más abajo. Eso también es un dicho mexicano. Vamos. Oye. Sacas esas cosas. Pues son dichos mexicanos. Yo sé. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Won't you come wash away the rain black all the sun. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Beneath the black sky looks dead. Come on, man. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sábado fin de semana, en estas lindas... Mire, es un lindo fin de semana, la temperatura, no hay lluvia, está 10% de pronóstico de lluvia, pero está pendiente, ya se inscribió a la carrera, séptima carrera de Sadassi. Ya, mire, le voy a dar el teléfono para que marque, porque... estaban ya agotadas las inscripciones, pero pues es mañana la carrera, a las 7 de la mañana, y si usted está pensando que mañana va a poder llegar a inscribirse, no lo haga, mejor ni vaya, mejor hable ahorita. No, sí, que vaya, ¿qué tal si de repente le quedó allá? No, no hay inscripciones ya mañana. ¿Ah, sí? No hay, por eso hable ahorita, 941-8816, y pues a ver si logra encontrar un lugar. Séptima carrera Sadassi Las Américas, un gran evento. Sadassi, en su sentido de responsabilidad social, ayuda, todo esto es a beneficio de Pastor de la, del Amor, hace esta fundación que ya vinieron a platicar con nosotros, que hacen una labor espectacular con niños discapacitados. Así es de que no pierdo la oportunidad, es la carrera mañana, 7 de la mañana, allá en el fraccionamiento Las Américas. Dese una vuelta, porque después viene el convivio, usted llévese su bicicleta, dele la vuelta al fraccionamiento Las Américas, cómprese una casa de paso, y bueno, pues sí, ¿no? El ambiente va a estar bueno. El ambiente se va a poner muy bien y termina siendo un paseo dominguero con nuestros amigos de Sadassi. Lo más seguro es que nosotros andemos por allá mañana dando una vuelta, visitando a nuestros amigos de Sadassi y a todos los corredores. Van a ser como 3,000 corredores los que van a estar presentes en este gran evento. La verdad que Sadassi... ¿Cuántos kilómetros, perdón? No te... 10 kilómetros. Y 5. Y 5 kilómetros. Y para los chiquitines hay una pista también especial con diferentes categorías de los niños. No, lo hacen perfectamente. Es una fiesta deportiva. Una fiesta deportiva. Y fíjate, el ejemplo para los chiquitines, porque los chiquitines les dan su playera, les dan su chip para que se registren. O sea, el niño recibe un aprendizaje importantísimo de un evento de esta naturaleza. Oye, ¿no? qué bien organizado está y qué buen convivio familiar. La verdad que sí, Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan aquí en el estudio Laura Alcalá y el doctor Víctor Gámez Imas y estamos platicando aquí pues de estos, cuáles son los fundamentos que no se nos deben de olvidar y que a veces por andar en esa transparencia, como decía Laura, pues los pasamos por alto. ¿Cuál es otro, Laura? Claro que sí, Robert. Bueno, platicábamos un poquito de que un gran éxito suele ir precedido de un fracaso, pero y fíjate, Robert, que este que mencionaste, quiero agregar algo, ¿no? No experimentarás el verdadero éxito hasta que aprendas a aceptar el fracaso. O sea, claro. Aquí ese es un punto importantísimo. El fracaso no es malo. Los errores no son malos. Lo único que nos hacen es revelar que nos estábamos yendo por el camino equivocado. Entonces, cuando aceptamos un error, cuando aceptamos un fracaso y aprendemos de él, es cuando crecemos. No ocultarlo, no negarlo. ¿Sí me explico? Sí, y ahí de esa forma, como tú dices, tratamos de hacer las cosas de forma diferente. Y pues bueno, y para fin de cuentas tener éxito en lo que pretendes, hay que tener paciencia, hay que tener esa capacidad de mantener ese optimismo, de mantener esa buena actitud a pesar del sufrimiento que estés pasando por esos errores del camino o fracasos que se te vayan presentando, ¿no? Sí, claro, hay que darle tiempo, como tú dices, para poder conseguir el éxito. Y aprender, doctor, yo creo que aquí el aprendizaje de tus errores, de tus fracasos, es importantísimo. Y el aprendizaje empieza de aceptarlos, de hacerte responsable de tus resultados. Claro. Fíjense, el otro punto dice, el miedo es la mayor fuente de arrepentimiento. Dice, cuando todo esté dicho y hecho, te lamentarás de las oportunidades que dejaste escapar más que de tus errores. O sea, fíjense, qué importante es aprender de tus errores, aceptarlos, porque eso te abre posibilidades y no te quedas encerrado en lo que ya está dicho y hecho. Por ahí dicen, oye, en el pasado no lo podemos cambiar. No, verdaderamente no. Y eso a veces nos da terror. Pero si aceptamos lo que pasó y te haces responsable de lo que pasó y sacas lo que nosotros platicamos en muchas ocasiones en las conferencias y sacas ese sentido de pertenencia, es cuando estás en la posibilidad de aprender, de ser victorioso en el ex. Porque mientras sigas siendo víctima, ay, es de que a mí me pasó esto, pues porque soy negrito y pues no, los negritos nos pasan. Sí, ya eres una víctima. Ya debes de quitarte eso de la cabeza. Por eso lo estoy haciendo. Estoy aprendiendo, lo estoy aceptándome todavía. Y no tener miedo de hacerlo, como tú dices, ¿no? Hay que el que no arriesga no gana. Y sí, yo creo que uno, a pesar de que haya tenido errores y problemas, no debe de tener miedo, analizando bien las cosas para poder conseguir otros nuevos objetivos. Oye, fíjate, me gusta lo que redacta aquí en el artículo el autor, porque pone, ¿qué es lo peor? Lo que normalmente decimos, ¿no? Cuando te da miedo hacer algo, siempre la respuesta de alguien es, ¿qué es lo peor que te podría pasar? No te vas a morir. Así es. ¿No? Así es. Pero, sin embargo, la muerte no es lo peor que te podría pasar. Ojo, aquí lo peor que te podría pasar es que te permitieras estar muerto por dentro mientras todavía sigues vivo. Así es. Y esto me recuerda, por ahí hay una frase de que, pues, hay un estudio que se hizo de personas ya de diferentes edades, de 50, 60, 70, incluso 80, que le preguntan a los millennials que qué edad es viejo, ¿no? Y unos contestan 40, otros sí, contestan 50, otros contestan 60. Y conforme cada quien va contestando, luego les ponen a una persona de esa edad enfrente. Y resulta que esa persona de 50, 60, 70 y 80, pues hace ejercicio. O hace una práctica de estiramiento o pesas o push-ups. A lo mejor él no puede hacer, ¿no? Que el joven no puede hacer. Así es. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que estas personas adultas, las de avanzada edad, lo que dicen es, yo me siento como si tuviera 20 o 30, a pesar de que mi cuerpo está diferente, de ánimos. Aquí el detalle es que cuando dejas de hacer las cosas, cuando ya no quieres cambiar, ya no quieres buscar, ya no quieres innovar, en ese momento es cuando te empiezas a morir. Y a eso se refiere. Empiezas a envejecer, empiezas a limitarte. En ese momento es cuando te empiezas a morir. Muerto en vida, como dices. Exactamente. Fíjate, y aquí viene el otro punto que se llama la autoaceptación depende de ti, que va ligado con lo que estás diciendo, Laura. Cuando la sensación de placer y de satisfacción dependen de que te compares con los demás, ya no eres el dueño de tu propio destino. Uh-huh. O sea, ya te eres víctima otra vez porque vas a depender de lo que hagan los demás. Sí, de copiarlos o que copiarlos. Sean, que sean como tu guía cuando tú puedes hacer las cosas por ti mismo y ser mucho mejor que ellos. Aunque aquí hay una parte en el liderazgo que es muy importante identificar, porque generalmente también nos modelamos y queremos ser como fulano de tal, pero modelar quiere decir que lo hagas a tu manera, como quisieras ser, viéndolo en otra persona. A tu estilo. A tu estilo, no copiando, ¿no? Por eso se llama modelar, okay. No se llama copiar. No, porque pues imagínate yo que quisiera ser el güerito de ojos verdes, pues no lo puedo hacer, ¿verdad? Bueno, que okay, quién sabe, ¿no? Pues mira, con el tono de piel que traes, güerito de ojo verde, no creo. Bueno, ¿cómo no? Michael Jackson se puso güero. Se despintó. El Michael Jackson. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Amigos restauranteros, ¿cuántos restaurantes siguen abriendo en la ciudad de Mérida? La verdad que qué bueno, porque seguimos teniendo muchas alternativas para degustar. Yo recuerdo que hace 20 años, casi 21, cuando llegué aquí, pues las ofertas hace 20 años eran muy pocas de buenos restaurantes en la ciudad de Mérida, y hoy vea cómo estamos llenos verdaderamente de franquicias, de buenos restaurantes, buenos hoteles. La verdad que qué bueno, porque esa oferta gastronómica yucateca pues tiene que favorecer al mundo turístico en lo que se ha convertido la hermosa ciudad de Mérida. Pero a nuestros amigos restauranteros, el servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de la comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Mira, con esta aplicación de National Soft Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio. Fíjese, enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. Incluir comentarios de preparación como sin cebolla, sin chile, evitando errores e insatisfacciones. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta con un asesor de ventas y solicita una demo. Diles que escuchaste Fórmula en los Negocios para que te den la demostración sin compromiso y gratis. 941-5077. Márcales. Además, este Soft Restaurant Móvil ya va a venir tú en el menú, va a ser un menú digital. Entonces ahora sí tú escoges, yo quiero este, quiero este, quiero este, y automáticamente se va a ir a la producción en la cocina. ¿Cómo ves? Menos errores en cuestión de que se confundan con lo que tú solicitaste, mucho más rápido para que te atiendan a ti, para que comas ahora sí que calientito y rápido. Calientito y rápido. Y eso yo creo que siempre va a ser mucho más eficiente la operatividad de estos negocios. Qué bueno, felicidades. Ahí tiene usted National Soft, la verdad, una empresa 100% yucateca que está haciendo las cosas muy muy bien. Hay que seguirle la pista, y también los puede escuchar aquí, vienen regularmente a platicarnos de sus aventuras en National Soft, y la verdad que enorgullece tener un patrocinador como National Soft. Y bueno, Oye, ya estamos a punto de festejar nuestro aniversario, noveno aniversario. ¡Wow! ¡Felicidades, Robert! ¡Felicidades! No, oye, tú has estado prácticamente todo el camino. Solamente un lapsus que perdiste la brújula, pero bueno. Así es, Robert, perdí la brújula, pero muy a gusto de estar de vuelta y de poder celebrar contigo estos 9 años que cumple Fórmula en los negocios el 19 de abril. 19 de abril. Vamos a hacer pachanga el 22. Así es, sábado, comida. Sábado, comida. Vamos así a transmitir que... el programa desde allá. Va a haber camioncito para ir. Va a haber camioncito. Fíjate que sí, se le puedo pedir a mis amigos del Grupo Modelo que nos ponga un camioncito lleno de cerveza. No, no es cierto. Todos se van a todos van a querer llegar muy tempranito. No, que nos den una vuelta por el periférico. No, no es cierto, es broma, pero amigos, vamos a estar haciendo algunas trivias para invitar a nuestros radioescuchas fieles. Así es de que váyanse reportando todos nuestros radioescuchas que han estado fieles los 9 años en Fórmula en los Negocios. Y si usted me puede comprobar que nos ha escuchado desde hace 9 años, yo con mucho gusto le mando la invitación para que nos acompañe. Ándale. Ahí está. Bien, y va a ser el Ceiba de la Xtabay. Así es. Así es. Ahí va a ser, la comida. Ándale. Con un gustoso, pues un ahora menú sí, especial que nos menú yucateco. Yucateco. Así es, para honrar la comida yucateca. Oye, qué rico. Exactamente. Pues ya te esperamos, doctor. Mucho gusto. Tú eres parte importante ya de este gracias, programa. Muy amable, ahí estaré. Bien, me acompaña el doctor Víctor Gámez Simas y Laura Alcalá aquí en la conducción y seguimos con el tema. Laura, ¿qué punto sigue? Claro que sí, Robert. Pues bueno, aparte de pues la autoaceptación que depende de ti, que ya mencionaron, y que, pues bueno, eres tan bueno como la gente de la que te rodeas. Esto me recuerda al dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero es cierto, es muy cierto esto, definitivamente. Yo creo que sí, uno debe de siempre rodearse de gente con muy buena actitud, gente muy positiva, gente que te haga crecer, no gente que te haga irte para abajo. Y que en los momentos en los cuales que todo mundo tenemos algún problemita, pues esa misma gente que está a tu alrededor, que te ayuda dándote buenos consejos, apoyándote, dándote ánimos para poder salir adelante. Yo creo que eso siempre en las relaciones profesionales y personales siempre te ayuda muchísimo. Pero yo creo que esto de la autoaceptación, que otra vez vuelvo a lo que nosotros mencionamos, el sentido de pertenencia. Para mí ese sentido de pertenencia es lo que te da la autoaceptación. Porque muchas veces, amigos, andamos en... Oye, lo que las opiniones de los demás dicen, porque te andan criticando y ya te sentiste mal, porque hay alguien que es tu enemigo y anda hablando mal de ti y tú te sientes mal porque él hace eso, y eso no tiene nada que ver contigo. Nada. Entonces, si tu autoaceptación está bien puesta, pues a lo mejor tendrás el valor de ir y reclamar y decir, oye, ¿por qué hablas de mí? O tendrás el valor de corregir si verdaderamente la crítica que te hacen tiene que ver en que te haga mejor persona. Pero eso es la autoaceptación, hay que trabajar en ella. No tienes que compararte con nadie y siempre debes tomarte, y no debes de tomarte sus opiniones, siempre tómalas con reserva, ¿no? Sí, Robert, definitivamente. Y aquí, por ejemplo, pues pegando este punto con el de eres tan bueno como la gente con la que te rodeas, fíjate que cualquier persona que te haga sufrir ansiedad, inferioridad o falta de inspiración, pues realmente te está haciendo perder el tiempo. Y probablemente también está haciendo que te vuelvas como ella. Sí. Entonces, de veras, entonces hay que depurar. Así como cuando depuramos en nuestra casa las cosas, las quitamos porque nos ocupan espacio, porque almacenan suciedad o polvo. Así como limpiamos esa parte de la casa, esa parte de la oficina, lo que ya pues, no sirve, lo que ya no sirve o lo que perjudica y que no usas y que no te, no es productivo, no agrega valor a tu vida o al área, pues hay que eliminarlo. Y lo mismo hay que hacer con nuestra vida, con la persona que nos rodea, las personas que nos rodean, porque muchas veces ahí seguimos aguantando a esa amistad que siempre se la pasa quejando, llorando, reclamando, siendo negativa, que de alguna manera también pues nos provoca. Te va a jalar. Sí, y que en un momento dado todo lo que tú emprendes, todo ese entusiasmo que tú pudieras tener, te lo empieza a pagar y te empieza a decir, no, pues es que no, eso no se puede, que no sé qué. Entonces, de veras, en nuestra vida también hay que, llega un momento en la etapa que hay que depurar y decir, cortar esos cordones umbilicales con amistades, incluso a veces familiares. Así es. Y sigue viviendo. Sí, y ya hacerte de nuevas amistades que te hagan más productivo. Pero bien, mi querido doctor, ¿nos puedes decir dónde te pueden encontrar? Ah, ok, Roberto. Control Odontológico, estamos en la calle 21, número 415B, por 6A y 8 de la Colonia México Oriente. Nuestros teléfonos es el 926-4429 y 927-5110. Y estamos en internet y en las redes sociales, en Facebook, como Control Odontológico Integral. Pues muchas gracias, doctor. Como siempre, agradezco tu participación. No, yo les agradezco tus comentarios. Y bueno, amigos, mire, la reflexión final es de que tome de lo que decimos aquí lo que a usted le haga sentido, para que no encontremos, para que no encuentre usted que le queremos decir lo que tiene que hacer. No, lo que le haga sentido. Pero bueno, vámonos. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, compadre, por estar con nosotros. Y gracias. Que pasen un excelente fin de semana. Buenas tardes. Bye. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Buenas tardes. Buen provecho. Pásela bien. Nos escuchamos el lunes. Wash away the rain, black out the sun. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.